Francis Marion Crawford sabe aterrarnos sirviéndose de un desasosegante suspense, por lo que esta noche les resultará angustiante, tal vez como usted desea que sea. En un pueblo, Tecom, un capitán de marina ya retirado, Charles Braddock, cuenta una extraña historia. Una historia que está ocurriendo, que él vive y que usted vivirá. Todo empezó hace un tiempo, en una noche en la que a una hora oyó algo. El mar bravío rompiéndose contra las rocas. El viento silbando por entre oquedades. No, el capitán Charles Braddock oyó otra cosa. La he oído gritar a menudo. No, amigo, no soy nervioso ni imaginativo, y nunca he creído en fantasmas, a menos que esta lo sea. Lo cierto es que me odia, sí, me odia tanto a mí como odiaba a Luke Pratt, y me grita. En tu lugar, yo jamás contaría historias relativas a los remedios más ingeniosos para matar a la gente, ya que nunca se sabe si sentada a tu mesa puede hallarse una persona que esté harta de su pariente más querido. No dejo de reprocharme la muerte de la señora Pratt, y supongo que en cierto modo fui responsable de la misma, aunque bien sabe Dios que solo le deseé siempre una vida larga, dichosa. De no haber contado aquella historia, estoy seguro de que aún viviría. Por eso creo, me grita. Era una mujer bondadosa, de un carácter amable, y poseía una voz dulce, muy agradable. Pero recuerdo haberla oído gritar una vez, cuando creyó que su pequeño hijo se había matado con una pistola que se le disparó. Luego resultó que no estaba cargada. Fue el mismo grito, exactamente el mismo, con una especie de crescendo al final. ¿Sabes a qué me refiero? Algo inconfundible. La verdad es que no me había dado cuenta de que el médico y su esposa no estaban disfrutando de una buena relación. Cuando yo estaba presente solían discutir un poco, y a menudo observé que la señora Pratt se ponía muy enrojecida y se mordía fuertemente los labios para no estallar, mientras Luke palidecía y decía las cosas más ofensivas. Ya era así cuando estaba en la guardería y más tarde en la escuela. Era primo mío, como sabes. Así es como yo vine a esta casa. Cuando falleció, a su hijo lo mataron en África del Sur. No quedó ningún pariente. Sí, esta es una hermosa propiedad. Lo mejor para un viejo marino como yo, aficionado a la jardinería. Lo cierto es que siempre se recuerdan los errores cometidos mucho más que los aciertos. No es verdad. Es cosa que he observado a menudo. Una noche estaba cenando con los Pratt cuando les conté la historia que, a mi entender, desencadenó todos los sucesos. Era una noche húmeda de noviembre y el mar estaba encrespado. Si no hablase ahora mismo, lo oirías también. Oyes la marea, un sonido sordo. A veces en esta época del año... No, no temas, no te comerá, no es más que un ruido al fin y al cabo. Pero me alegro de que lo oigas, porque hay personas que creen que es el viento o mi imaginación. Esta noche no volverás a oírlo, espero, porque nunca grita más de una vez. Oh, sí, está bien. Pon otro leño al fuego y un poco más de licor en esta mezcla que tanto te gusta. ¿Te acuerdas del viejo Blauklock, el carpintero de aquel barco alemán que nos recogió cuando el Clontarf se fue a pique? Una noche nos vimos empujados hacia una galerna terrible, sin tierra alguna en 700 millas, en tanto que el barco subía y bajaba con la regularidad de un cronómetro. El pobre Blauklock, marchándose a su camarote con el timonel. Ahora que vivo en tierra, a menudo recuerdo todo esto. Sí, fue en una noche como esta, cuando estuve en casa unos días, esperando embarcar en el primer viaje del Olimpia. En el siguiente ya no estuve yo, pero esto ya es otra historia. Fue en el 92, en 1892, a principios de noviembre. El tiempo era pésimo. Pratt se hallaba fuera de sí y la cena era mala, muy mala, lo cual empeoraba las cosas. La pobre señora sufría por ellos e insistió en guisar un conejo para compensar los nabos crudos y el cordero mal guisado. Pratt debía de haber tenido un mal día. Quizá habría perdido un paciente. Lo cierto es que estaba de muy mal humor. Exclamó: mi mujer intenta envenenarme y algún día lo conseguirá. Comprendí que ella estaba ofendida, si bien me eché a reír y dije que la señora Pratt era una mujer demasiado inteligente para deshacerse de un marido de un modo tan sencillo. Luego empecé a contarles los trucos japoneses con vidrio triturado, pelo de caballo picado y otras lindezas por el estilo. Pratt era médico, por lo que sabía más que yo de tales asuntos. Pero esto solo sirvió para azuzarme, y pasé a contarles la historia de una mujer irlandesa que mató a tres maridos antes de que nadie sospechase de ella. Ah, no conoces la historia. El cuarto esposo se mantuvo despierto y la descubrió. Más tarde la colgaron. ¿Qué, cómo lo hacía? Los drogaba y vertía plomo fundido en sus oídos por medio de un embudo cuando dormían. No, amigo, es el silbido del viento. Sopla otra vez del sur, lo sé por el sonido. Además, el otro ruido no suena más que una vez cada noche en esta época del año, cuando suena. Sí, fue en noviembre. La pobre señora Pratt murió repentinamente en su cama poco después de cenar yo aquí. Puedo fijar la fecha porque me dieron la mala noticia en Nueva York los del vapor que siguió al Olimpia cuando lo llevé en su primer viaje. ¿No ibas tú aquel año en el Leofric? Sí, lo recuerdo. Vaya par de lobos de mar que estamos hechos tú y yo. Casi 50 desde que éramos grumetes en el Clontarf. ¿Te has olvidado del viejo Blauklot? Ponte un poco más. Es el añejo Halskan que hallé en la bodega cuando me quedé en esta casa. El mismo que le traje a Luke desde Ámsterdam hace 25 años. Luke no bebió ni una sola gota. Tal vez ahora se arrepienta el pobre. ¿Dónde estaba? Ah, sí, sí. Ya te conté que la señora Pratt murió de repente. Sí, sí, te lo conté. Cuando ella murió, Luke debió sentirse muy solo aquí. Yo venía de vez en cuando y la veía triste y aburrido. Un día me dijo que su consulta le resultaba una carga, aunque no quería coger ningún ayudante. Pasaron los años, mataron a su hijo en África del Sur, y después Luke empezó a ser muy raro. Era distinto a los demás. Creo que, no obstante, puso en su profesión sus cinco sentidos hasta el final. Al menos nadie se quejó de equivocaciones en sus diagnósticos, ni nada por el estilo, aunque su aspecto no era muy... Luke era pelirrojo, con la cara pálida en su juventud, y nunca fue corpulento. En la madurez, su cabello se tornó de un color gris arenoso, y cuando falleció su hijo, fue adelgazando hasta que su cabeza llegó a parecer una calavera con un simple pergamino a su alrededor muy tirante. Al mismo tiempo, sus ojos adquirieron un resplandor poco grato de mirar. Tenía un perro viejo con el que la señora Pratt estaba muy encariñada y que solía seguirla a todas partes. Era un bulldog, el animal más manso que jamás hayas visto, aunque enseñaba los colmillos de una forma que asustaba a los desconocidos. A veces, por la noche, Pratt y Pumble, que así se llamaba el perro, se sentaban y se miraban uno al otro, supongo que pensando en los viejos tiempos en que la señora Pratt se sentaba en esa silla donde ahora estás tú, siempre la misma, y el doctor utilizaba la que uso yo ahora. Bumble se instalaba en el banquillo, pues era viejo y estaba gordo y no podía saltar mucho. Sus dientes ya le bailaban. El perro miraba fijamente a Luke y este miraba fijamente al perro. Su cabeza, cada vez más semejante a una calavera, con dos brasas por pupilas. Y al cabo de unos 5 minutos, aunque a veces eran menos, el viejo Bumble empezaba a temblar. Sí, sí, a temblar. Y de pronto lanzaba un aullido terrible, como a punto de morir. Saltaba del banco y se marchaba trotando, ocultándose debajo del aparador, donde profería extraños ruidos. Considerando el mal aspecto de Pratt en sus últimos meses, la cosa no era sorprendente. No soy un tipo nervioso ni imaginativo, pero estoy seguro de que era hombre capaz de volver histérica a una mujer. Sí, su cabeza se parecía, como ya te he dicho, a una calavera envuelta en un pergamino. Bueno, al fin vine aquí un día antes de Navidad, aprovechando que mi barco estaba en el muelle y tenía 3 semanas libres. Bumble no estaba a la vista. Y casualmente dije que suponía que había muerto. En efecto. Vaya, lo siento. Yo le maté. ¿Le mataste? No podía soportarlo más. ¿Qué es lo que no has podido soportar? Porque Bumble... Tenía una forma de sentarse en la silla de ella y de mirarme. Y también de aullar, que no me gustaba. No sufrió nada, pobre Bumble. No soy un tipo cruel. Ya, lo sé. Le puse dionina en el agua y se durmió profundamente. Y entonces lo cloroformicé gradualmente, de modo que no pudo morir asfixiado, ni siquiera en su sueño. Desde entonces... ¿Qué? Desde entonces, la verdad, esto está más tranquilo. ¿La casa? Sí, la casa y también yo. Me pregunté a qué se refería, pues sus últimas palabras las pronunció como si se le hubiesen escapado, sin querer. Ahora ya lo entiendo. Se refería a que no oía el grito tan a menudo desde que murió el perro. El grito. Tal vez pensara al principio que se trataba de Bumble, que en el patio le ladraba, qué sé yo, a la luna. Aunque, desde luego, no es esa clase de ruido. ¿No estás de acuerdo? Además, yo sí sé lo que es, suponiendo que Luke no llegara a saberlo. Y no era más que un ruido. Y un ruido no hace mal a nadie. Pero Luke era mucho más imaginativo que yo. No dudo de que aquí hay algo que no comprendo. Sí, que se me escapa, pero cuando una cosa no la comprendo, la llamo un fenómeno. Y no doy por supuesto que ha de matarme como le mató a él. Como le mató, sí, a Luke. No lo comprendo todo, ni tú tampoco, ni nadie que haya estado embarcado. Acostumbrábamos a hablar de las mareas, por ejemplo, sin saber cuál era la verdadera causa de sus grandes oleajes. Ahora ya sé que los llaman terremotos submarinos. Y se han forjado más de 50 teorías al respecto, cada una de las cuales torna más comprensibles esos terremotos cuando se conocen a fondo. Una vez padecí uno, y el tintero voló directamente de la mesa al techo de mi camarote. Lo mismo le ocurrió al capitán Lecky. Bueno, creo que ya lo habrás leído en sus obras Arrugas. Muy bien. Si tal cosa sucediera en tierra, por ejemplo, en esta habitación, una persona nerviosa hablaría de espíritus, levitaciones y 50 cosas que no significan nada, en lugar de considerarlo simplemente como un fenómeno que aún no puede ser explicado. Y esta es mi opinión sobre la voz, como ves. Además, ¿qué demuestra que Luke mató a su esposa? Yo nunca lo he sugerido a nadie más que a ti. Al fin y al cabo, solo fue una coincidencia que la pobre señora Pratt falleciese en su cama unos días después de haber contado yo aquella historia a la hora de la cena. No es la única mujer que ha muerto de esta manera. Luke fue en busca del médico de la parroquia vecina, y los dos estuvieron de acuerdo en que la mujer había fallecido de algo relacionado con su corazón. ¿Por qué no? Es una cosa muy corriente. Naturalmente, estaba el cucharón. No le he hablado a nadie de esto. Y cuando lo encontré en el armario del dormitorio, tuve un fuerte sobresalto. Además era nuevo. Un cucharón de acero inoxidable que no habría servido más de un par. Un poco de plomo fundido, pegado al fondo, de color gris, junto con algunos residuos ya endurecidos. Pero esto no prueba nada. Un médico rural suele ser un hombre que todo lo hace por sí mismo. Y Luke pudo tener mil razones para fundir un poco de plomo en un cucharón. Le gustaba mucho la pesca, por ejemplo, y pudo hacer un molde para un anzuelo o algo así. Quizá una pesa para el reloj del vestíbulo o algo parecido, yo qué sé. Pero cuando encontré el cucharón, experimenté una rara sensación, porque se parecía demasiado a lo que yo había descrito al contar mi historia. Lo entiendes, ¿verdad? Me afectó desagradablemente y arrojé el cucharón. Ahora está en el fondo del mar, a una milla de Speed, y debe estar completamente oxidado, por lo que nadie lo reconocería si algún día la marea lo trajese a tierra. Luke debió comprarlo en el pueblo hace varios años. En la tienda de siempre todavía venden cucharones iguales. Supongo que los usan en las cocinas. Sea como sea, no era conveniente que un ama de casa, inquisitiva y curiosa, encontrase tirado por ahí un utensilio como aquel con un poco de plomo pegado al mismo y se preguntase qué podía ser, y tal vez lo comentase con la criada que me oyó contar la historia aquella noche, ya que aquella chica se casó con el hijo del lampista del pueblo y era capaz de recordarlo todo. Me comprendes, ¿verdad? Ahora que Luke Pratt ha muerto y yace enterrado al lado de su esposa con una honrada losa encima, no me gustaría remover un asunto que pudiese manchar su memoria. Los dos están muertos, y su hijo también. Ya hubo bastante revuelo cuando murió Luke. ¿Por qué? Porque lo encontraron muerto en la playa una madrugada y hubo una investigación. Había señales en su garganta, pero no le habían quitado nada. El veredicto fue que había hallado la muerte a manos o a dientes de alguna persona o animal desconocido, ya que la mitad del jurado opinaba que podía tratarse de un perro que lo habría derribado y mordido en la tráquea, aunque la piel de esa zona no estaba desgarrada. Nadie sabía a qué hora había fallecido ni dónde había estado antes. Lo hallaron tendido de espaldas, algo más arriba de los rompientes. Bajo su mano había una sombrerera de cartón de su esposa. Una sombrerera. La tapa había caído. Por lo visto llevaba una calavera en la caja. Los médicos acostumbran a coleccionar tales objetos. La calavera había rodado y estaba junto a la cabeza de Luke. Era una calavera muy notable, algo pequeña, muy bien formada y muy blanca, con una dentadura perfecta. Bueno, la mandíbula superior era perfecta, pues la inferior faltaba por completo. aquí cuando me hice cargo de esta casa. Estaba muy blanca y pulimentada, como algo conservado bajo una urna de cristal. Y nadie sabía de dónde procedía ni qué hacer con ella. De modo que la metieron en la sombrerera y la dejaron en un estante del armario del mejor dormitorio. Y cuando vine a vivir aquí, me la enseñaron. También me acompañaron a la playa para mostrarme el lugar donde hallaron a Luke. Y un viejo pescador me explicó cómo estaba tendido, con la calavera a su lado. Lo único que no pudo explicarme fue por qué la calavera había rodado por la arena hacia la cabeza de Luke en vez de hacerlo hacia sus pies. Bueno, entonces no me pareció raro. Pero luego he pensado a menudo en ello, porque aquella playa es bastante empinada. Si quieres, mañana te llevaré allí. Más adelante, formé allí una especie de mojón con varias piedras. Cuando Luke cayó o lo arrojaron allí, la sombrerera chocó con la arena. Se abrió la tapa, saltó fuera la calavera y rodó por la arena. Bien, pues debió rodar hacia abajo. Pero no fue así. Estaba cerca de la cabeza de Luke, casi tocándola, con la cara vuelta hacia el mismo rostro de Luke. Cuando el pescador me lo contó, repito, no me extrañó. Pero luego no pude dejar de pensar en ello una y otra vez, hasta que, al cerrar los ojos, veía la escena con toda claridad. Y entonces empecé a preguntarme por qué la calavera había rodado hacia arriba y no hacia abajo, y por qué se había parado junto a la cabeza de Luke y no en otro sitio, por ejemplo, a un metro de distancia. Naturalmente, querrás saber cuál fue la conclusión a la que llegué. A ninguna que pueda explicar una cosa tan rara. Pero más adelante intuí algo que acabó por no dejarme dormir. No me refiero a nada sobrenatural. Puede ser que los fantasmas existan y puede que no. Si existen, no me siento inclinado a creer que puedan hacer daño a los seres vivos, salvo por medio del susto. Y por mi parte, antes preferiría enfrentarme con cualquier fantasma que con la niebla del canal cuando hay mucho tráfico. No, no. Lo que no me dejaba dormir era solo una idea tonta, que no sé cómo empezó ni qué la convirtió en una certidumbre. Una noche estaba pensando en el pobre Luke y su esposa, fumando y leyendo un libro muy aburrido, cuando se me ocurrió que la calavera podía ser la de ella, la de la señora Pratt. Desde entonces no he podido desprenderme de esta idea. Me dirás que esto carece de sentido, sin duda, y que la señora Pratt fue enterrada, y que es realmente monstruoso suponer que su marido guardaba su calavera en la sombrerera. De todos modos, en vista de la razón, del sentido común y del tanto por ciento de probabilidades, estoy convencido de que eso hizo. Los médicos hacen muchas cosas raras, cosas que a personas como tú o como yo nos pondrían los pelos de punta. cosas que a nosotros no nos parecen normales, lógicas ni sensibles. ¿No te das cuenta? Si realmente era la calavera de la esposa de Lou, pobre mujer, la única explicación es que él la mató. Y lo hizo de la misma forma que aquella irlandesa mató a sus maridos, por lo que Luke temía que examinasen su cabeza y le descubriesen. Creo que esto es lo que ya sucedió hace unos 50 o 60 años con la historia de la mujer irlandesa. Excavaron las tres calaveras y en cada una hallaron un poco de plomo dentro, que al mover las calaveras sonaban sordamente. Por esto condenaron a la mujer. Estoy seguro de que Luke se acordaría de eso. Y no quiero saber qué hizo cuando se acordó. No me gusta pensar en ningún horror, ni quiero buscarlos. No. Aunque si tú quieres fantasear al respecto, no puedo impedirlo. Debió ser algo espantoso. Ojalá no hubiese visto la cosa con tanta claridad, tal como debió suceder. El médico quitó la cabeza antes de que enterraran a su mujer, estoy seguro. Cuando ya habían cerrado el ataúd y cuando dormía la asistenta. Apostaría cualquier cosa a que cuando la tuvo en su poder puso algo bajo el sudario en sustitución. ¿Qué supones que puso en vez de la calavera? No me extraña que sonrías ante mis palabras. Primero repito que no quiero saber lo que sucedió, que odio toda clase de horrores, y luego te describo la escena como si la hubiera presenciado. Estoy seguro de que Luke metió en el ataúd, no sé, la bolsa de labor. La recuerdo muy bien, ya que ella siempre la tenía consigo por las tardes. Era de un tejido marrón, y cuando estaba llena tenía la misma medida de... Bueno, ya me entiendes. Sí, ya vuelvo a las andadas. Ríete de mí, pero tú no vives aquí donde ocurrió todo, ni le contaste a Luke la historia de la mujer irlandesa. No estoy nervioso, te lo aseguro. Pero a veces, entiendo por qué lo están algunas personas. Reflexiono sobre todo esto cuando estoy solo, sueño con ello, y cuando la calavera grita. Francamente, no me gustan los ruidos, aunque ya debería estar acostumbrado. No debo ponerme nervioso. Yo he navegado en un barco embrujado. Había un hombre en lo alto, y dos tercios de la población murió de fiebre en la costa occidental 10 días después de haber anclado. Sin embargo, a mí no me pasó nada, ni entonces ni después. También he visto varias cosas tremendas como tú y todos nosotros, pero nada se me metió tanto en la cabeza como esto. He tratado de desprenderme de esa cosa, pero no es fácil, nada fácil. La calavera quiere estar en su sitio, en la sombrerera, en el armario del mejor dormitorio. No es feliz en ninguna otra parte. ¿Qué, cómo lo sé? Porque lo he intentado, amigo mío. Lo he intentado. Mientras está en el armario, en esta época del año, solamente grita de vez en cuando. Pero si la saco de la casa, grita la noche entera. Y ningún sirviente lo soporta más de 24 horas. Debido a esto, me he visto solo algunas veces y obligado a guisarme y a cuidar de la casa durante 15 días. Nadie del pueblo quería pasar una sola noche bajo mi techo. Bueno, y en cuanto a vender la casa o alquilarla, es imposible. Las viejas del lugar aseguran que si me quedo aquí, acabaré muy mal. Y esto no me asusta. Oh, te sonríes a la sola idea de que alguien se tome tan en serio esta necedad. Haces bien. Es una verdadera tontería. Estoy de acuerdo contigo. ¿No te dije que es solamente un ruido cuando empezamos a hablar? Cuando tú miraste a tu alrededor como esperando ver un fantasma detrás de tu silla. Tal vez esté equivocado con la calavera y me gustaría estarlo. A veces lo pienso. Tal vez se trate de una calavera que Luke encontró en algún sitio, que suena cuando se la sacude, quizá a causa de tener dentro un guijarro o un poco de arcilla o algo. Las calaveras que llevan mucho tiempo tiradas en el suelo suelen tener dentro algo que suena, ¿verdad? No, no. Nunca he intentado sacarlo. Sea lo que sea, temo que sea plomo, ¿entiendes? Y si lo es, no quiero conocer los hechos, prefiero no estar seguro. Si realmente es plomo, yo lo maté casi con tanta seguridad como si hubiese realizado yo mismo tan triste hazaña. Creo que cualquiera estará de acuerdo conmigo. No sabiéndolo con certeza, tengo el consuelo de decir que es una ridícula tontería que la señora Pratt falleció de muerte natural y que la bella calavera pertenecía a Luke cuando estudiaba en Londres. En cambio, de estar seguro, creo que tendría que irme de esta casa. Sí, sí, lo creo. En fin, últimamente he dejado de dormir en el dormitorio del armario. Me preguntarás por qué no la he arrojado al embalse. Sí, pero por favor, no llames a la calavera esa maldita cosa. Es que no le gusta que la llamen así. Dios, qué grito. Ya te lo decía. Te has puesto pálido, amigo. Llena la pipa y acerca tu silla al fuego y toma otro trago. Este licor holandés nunca le ha hecho mal a nadie. ¿Sabes? Vi a un holandés en Java que se bebió media jarra de este licor una mañana sin mover ni un meñique. Yo no bebo mucho ron porque no le va bien a mi reuma. Pero tú no eres reumático y no te hará daño. Además, la noche es muy húmeda. El viento vuelve a ulular y pronto soplará del sudoeste. ¿Oyes cómo resuenan los cristales? Creo que la marea debe provocar un gran oleaje. No habríamos vuelto a oír el grito de no haber llamado tú a la calavera, maldita cosa. Sí, estoy bien seguro. Ya. Claro, sí. Puedes decir que ha sido una coincidencia. Tienes derecho a ello. Pero me gustaría que no volvieses a insultarla. ¿Fantasmas? No. Yo no llamaría fantasma a algo que oye y entiende. De eso no hay duda. Cuando vine a esta casa Intenté dormir en el dormitorio grande por ser el mejor y el más cómodo, pero tuve que desistir de ello. Era la habitación de la señora Pratt. En ella está la misma cama en que falleció y el armario empotrado en la pared, cerca de la cabecera de la cama, a la izquierda. Por eso le gusta a la calavera estar dentro de aquel armario en su sombrerera. Solo dormí unos 15 días con sus noches. Y luego me trasladé a la habitación de abajo, junto al consultorio, donde Luke dormía cuando esperaba ser llamado por algún paciente a altas horas de la noche. En tierra siempre dormí bastante. De 8 a 9 horas, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, cuando estoy solo, o de las 12 a las 8, cuando me visita algún amigo. Pero en aquel dormitorio no conseguí seguir durmiendo después de las 3 de la madrugada. Después de las 3:15, para ser más exacto. Lo cronometré con mi viejo reloj de bolsillo, que todavía funciona bien. Y siempre me desperté exactamente a las 3:17. ¿Será esa la hora en que murió? No, no era eso que oíste, esa calavera. Pues en tal caso, no habría dormido ni 2 noches seguidas. Era solo un comienzo y un gemido. Una respiración dificultosa por breves segundos dentro del armario. Cosa que en circunstancias ordinarias nunca me habría despertado, seguro. Supongo que en esto te pareces a mí. Lo mismo que todos cuantos han vivido en el mar. Los sonidos naturales no nos molestan en absoluto. Ni el ruido del aparejo sacudido por una tormenta, ni el giro de los extremos de las vergas bajo el viento. Pero si un lápiz rueda en el cajón de la mesa del camarote, uno se despierta al instante. Bien, creo que ya me entiendes. Por consiguiente, puedes creer que el ruido dentro del armario era exactamente como el de un lápiz dentro de un cajón, y no obstante, me despertaba instantáneamente. Dije que primero se oía como un comienzo. Sé lo que quiero decir, aunque es difícil explicarlo sin que parezca una estupidez. Claro está, no es posible oír un comienzo. A lo sumo, se percibe la rápida inspiración del aire entre los labios separados y los dientes apretados, y el sonido casi imperceptible de los tejidos que se mueven de pronto, si bien muy levemente. Así era. Ya sabes que se adivina lo que un barco está a punto de hacer 2 o 3 segundos antes de que lo haga cuando se está al timón. Los jinetes dicen lo mismo de los caballos, aunque esto no es extraño, puesto que un caballo es un ser vivo con sentimientos propios, y solo los poetas y los hombres de tierra hablan de los barcos como de seres vivos y toda esa tontería. Pero yo siempre he creído que un barco, aparte de ser una máquina de vapor o una máquina de transporte para acarrear pesos y pasajeros, en el mar, un barco es un instrumento muy sensible y un medio de comunicación entre la naturaleza y el hombre, más especialmente todavía entre el hombre y el timón, cuando se le guía a mano. El barco toma sus impresiones directamente del mar y del viento, de las mareas, de las corrientes, y las transmite a la mano del hombre, igual que el telégrafo sin hilos capta las corrientes ininterrumpidas y las convierte en mensaje. Ya comprendes a dónde quiero ir a parar. Intuía que algo comenzaba en el armario de manera tan vívida que lo oía, aunque no hubiese nada que oír, y aquel sonido dentro de mi cabeza me despertaba ineludiblemente. Pero lo que realmente oía era el otro ruido, algo así como un ruido ahogado en el interior de una caja, y tan lejos como percibido a través del teléfono. Y no obstante, sabía que sonaba dentro del armario, junto a la cabecera de la cama. No se me erizaba el cabello, ni se me helaba la sangre. Simplemente me molestaba despertarme a causa de algo que no tenía por qué hacer ruido. Lo mismo que no lo tiene un lápiz dentro de un cajón de la mesa de mi camarote del barco. En realidad no lo entendía. Suponía que el armario tendría alguna comunicación con el exterior y que el viento penetraba allí y gemía a través de la misma con un sonido muy apagado. Rascaba una cerilla y miraba la hora, y siempre eran las 3:17. Las 3:17. Luego daba media vuelta y trataba de dormir con mi oreja derecha sobre la almohada. Es mi oído bueno, pues casi estoy sordo del otro, ya que mi oreja izquierda chocó fuertemente contra el agua cuando de chico me zambullí desde la proa de un barco. Sí, sí. Era una tontería tumbarme del lado derecho, pero el resultado es muy conveniente cuando uno quiere dormir y algún ruido te lo impide. Esto ocurrió la primera noche y las sucesivas, aunque no con regularidad. De todos modos, cuando sucedía, siempre era a la misma hora, en el mismo segundo. Tal vez el ruido fuese irregular, pero yo no lo oía por estar durmiendo algunas noches sobre el costado derecho. Examiné el armario y no hallé ningún agujero o grieta por donde pudiera penetrar el viento ni cosa alguna, ya que la puerta encaja bien. ¿Qué ocurría? Al cabo de 15 días, me harté y me dije que lo mejor sería sacar la calavera de la habitación. Las cosas son diferentes a la luz del día, no es cierto, pero la voz subió de tono. Bueno, supongo que se le puede llamar voz. Y una noche llegó a meterse dentro de mi oído sordo. Lo comprendí estando ya completamente despierto, ya que mi oreja buena estaba contra la almohada y en tal postura no habría tenido que oír ni un terremoto. Pero oí la voz y esto me hizo perder los estribos. E incluso me asustó un poco, ya que las dos cosas van juntas muchas veces. Encendí una cerilla y me levanté. Abrí el armario, cogí la sombrerera y la arrojé por la ventana lo más lejos que pude. En aquel momento sí que se me erizó el cabello, porque la calavera gritó en el aire como un proyectil disparado por un revólver de 14 pulgadas. Cayó al otro lado de la calle, Era una noche muy oscura y no vi dónde cayó exactamente, pero sé que fue al otro lado de la calle. La ventana del dormitorio se halla encima de la puerta principal, a unos 15 metros de altura, más o menos. Y la calle tiene 10 metros de anchura. Después hay un seto a lo largo del terreno perteneciente a la vicaría. Ay, ay, ay. Aquella noche ya no dormí más. Y media hora después de haber tirado la sombrerera, oí gritar fuera a la calavera, igual que la hemos oído esta noche, aunque peor, con mayor desesperación, por decirlo así. Pudo ser mi imaginación, pero juraría que los gritos sonaban cada vez más cerca. Encendí la pipa, me pasé un poco, cogí un libro y me senté a leer, pero que me cuelguen si recuerdo lo que leí, ni siquiera qué libro era, ya que de cuando en cuando oía un alarido que habría hecho saltar a un muerto en su ataúd. Y lo que aún iba a suceder. Antes del amanecer, alguien llamó a la puerta. No podía confundir la llamada con otra cosa, de modo que abrí la ventana y me asomé, pues supuse que alguien necesitaba un médico y pensaba que el nuevo inquilino de la casa del difunto Luke también ejercía esa profesión. Era un alivio oír la llamada de un ser vivo después de aquellos espantosos gritos. Debido al porche, no es posible ver la puerta desde la ventana. Volvieron a llamar y bajé preguntando quién era, mas nadie me respondió, aunque repitieron la llamada. Corrí arriba. Volví a asomarme y grité que el doctor ya no vivía en la casa. No hubo respuesta y se me ocurrió que tal vez se tratase de un viejo campesino sordo como una tapia. Cogí a la vela y fui a abrir la puerta. Juro por todo lo jurable que no estaba pensando en la calavera y que me había olvidado ya de los ruidos. Bajé, por tanto, convencido de que afuera había alguien con un mensaje. Dejé la vela en la mesa del vestíbulo para que el viento no la apagase al abrir. Mientras me hallaba forcejeando para descorrer el viejo cerrojo, volvieron a llamar, no muy fuerte, sino con sonido raro, hueco, aunque ciertamente pensé que se trataba de alguien que quería entrar. No era así. Allí no había nadie. Pero al abrir la puerta hacia adentro, estando yo un poco apartado a un lado, algo rodó a través del umbral, parándose junto a mis pies. Retrocedí rápidamente, pues antes de bajar la vista, sabía de qué se trataba. No lo puedo decir cómo lo supe, y esto puede parecer irrazonable, puesto que estaba seguro de haber arrojado la calavera al otro lado de la calle. Te aseguro que la había lanzado con todas mis fuerzas, balanceando ampliamente el brazo. Además, cuando salí por la mañana, encontré la sombrerera más allá del seto. Pensarás que se abrió cuando la arrojé y que la calavera cayó entonces. Pero esto es imposible, ya que nadie puede arrojar una simple caja de cartón tan lejos. No, esto está fuera de toda cuestión. Lo mismo le ocurriría a una persona que intentara lanzar una bola de papel a 25 metros de distancia o un huevo pequeño. Cerré y atranqué la puerta. Recogí cuidadosamente la calavera y la dejé en la mesa, al lado de la vela. Lo hice de una manera mecánica, como uno actúa instintivamente ante el peligro, a menos que se haga lo contrario a lo más conveniente. Sí, te parecerá raro, pero mi primer pensamiento fue que podía venir y encontrarme en el umbral mientras la calavera descansaba contra mis pies, contemplándome con sus cuencas vacías, como acusándome. Mientras estaba en la mesa, la luz y la sombra de la vela jugaban en aquellas cuencas, de modo que los ojos parecían abrirse y cerrarse. Luego, la vela se apagó inesperadamente. A pesar de estar la puerta cerrada y no soplar ninguna corriente de aire. Bueno, gasté más de media docena de cerillas antes de poder encenderla de nuevo. Me senté sin saber por qué. Probablemente estaba tremendamente asustado. Y tal vez admitirás que no tenía que avergonzarme por ello. La calavera había vuelto a casa y deseaba estar arriba, en el armario. Permanecí sentado un buen rato mirándola hasta que empecé a sentir frío. Luego la llevé arriba, la dejé en su sitio y recuerdo que le hablé prometiéndole que por la mañana iría a buscar la sombrerera. ¿Quieres saber si me quedé en el dormitorio hasta que amaneció? Sí, sí me quedé, pero con la vela encendida, sentado y fumando y procurando leer, aunque la verdad es que estaba muerto de miedo. Un miedo claro, innegable, y no necesitas llamarlo cobardía. Porque no es lo mismo, no. No podía quedarme a solas con la calavera en el armario y a oscuras. Me habría muerto de terror, aunque no soy más timorato que los demás. Aquella calavera me ponía frenético, amigo mío. Había atravesado la calle y había regresado a casa, llamando a la puerta para entrar. Cuando amaneció, me puse las botas y fui en busca de la sombrerera. Tuve que dar un rodeo y al fin hallé la caja abierta, colgada al otro lado del seto. Se había enganchado con unas ramas por el cordel y la tapa había saltado al suelo. Esto demostraba que no se había abierto hasta llegar allí. O sea, que no había saltado la tapa al salir de mi mano. En resumen, la calavera también había llegado hasta allí. Subí la sombrerera al armario, metí dentro la calavera y la cerré. Cuando la asistenta me sirvió el desayuno, me comunicó que estaba algo asustada y quería despedirse inmediatamente, aunque no le pagara el mes. La miré y vi que su rostro estaba casi verde. Fingí sorprenderme y le pregunté qué le ocurría. Pero esto no sirvió de nada, porque se limitó a mirarme fijamente y a preguntarme si yo quería seguir en una casa embrujada. ¿Cuánto tiempo esperaba vivir en tal caso? Pues, aunque ya había observado que yo era un poco duro de oído, no creía que pudiera dormir con aquellos gritos. Y si podía dormir, ¿por qué me había levantado para abrir la ventana y la puerta de 3 a 4 de la madrugada? La verdad es que no supe qué contestarle, puesto que ella me había oído. De modo que se marchó y me quedé solo. Por la mañana bajé al pueblo y encontré una mujer que se ofreció a cuidar la casa y a guisar mis comidas, a condición de irse a dormir a su propia casa. En cuanto a mí, me trasladé al piso de abajo aquel mismo día. Y desde entonces no he intentado nunca más volver a dormir en el dormitorio grande. Poco después, conseguí alquilar a una pareja de asistentas escocesas en Londres. Y por aquel tiempo, todo se tranquilizó. Les dije a las escocesas que la casa estaba muy expuesta al viento y que este soplaba muy fuerte en otoño e invierno, por lo que en el pueblo gozaba de mala reputación, ya que la gente de Cornualles es bastante supersticiosa y murmuraban historias de fantasmas. Las dos hermanas escocesas casi sonrieron y contestaron que no tenían una gran opinión de la gente del sur, que ya habían servido en 2 mansiones encantadas de Inglaterra, donde solo habían visto al joven de gris, cosa que no era raro en Forfarshire. Estuvieron conmigo varios meses, y durante aquella temporada gocé de paz y quietud. Una de ellas vuelve a estar aquí, pero antes del año se marchó con su hermana. Esta, la cocinera, se casó con el sepulturero que cuida mi jardín. Y así está la cosa. De flores, por lo que me ayuda valiosamente, aparte de realizar las tareas más pesadas, pues a mí no me gusta mucho el ejercicio. Empiezan a dolerme los codnes. El jardinero es un hombre sobrio, silencioso, solo atento a sus asuntos. Y cuando yo llegué a este pueblo estaba viudo. Se llama Trigin, James Trigin. Las hermanas escocesas no quisieron admitir que esta casa estuviese encantada. Pero en noviembre se despidieron alegando que la iglesia quedaba muy lejos de aquí, ya que está en la otra parroquia, y que no podían ir a la de aquí, que pertenece a otra religión. Pero la más joven volvió por primavera, y tan pronto como se publicaron las amonestaciones, se casó con James ante el vicario. Y desde entonces creo que no tiene escrúpulos en oírle predicar. Sí, esto me satisface mucho. La pareja vive en una casa que da al cementerio. Supongo que te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver con lo que hablábamos? Ay, estoy tan solo que cuando un viejo amigo viene a verme, a veces charlo por los codos por el placer de escuchar mi propia voz. Pero En este caso, se trata de una relación de ideas. Fue James quien enterró a la pobre señora Pratt y también a Luke en la misma tumba, que no está muy lejos de su casa. Como ves, hay cierta relación. Sí, la cosa está clara. James sabe algo, estoy seguro de ello, aunque siempre se muestra reticente al respecto. Sí, ahora estoy solo en casa por las noches, ya que la esposa de James lo hace todo. Y cuando viene un amigo, la sobrina del sepulturero ayuda a la mesa. James se lleva a su esposa a casa todas las noches de invierno, pero en verano, cuando todavía hay luz, se marcha sola. No es una mujer nerviosa, aunque ahora ya no está tan segura de que no haya fantasmas en Inglaterra como los hay en Escocia. No es graciosa la idea de que Escocia posea el monopolio de lo sobrenatural. Es un orgullo nacional. Tira bien el fuego, ¿eh? Cuando en la playa hay restos de algún naufragio, recojo los maderos. Arden muy bien. Sí, tengo una provisión grande, ya que desgraciadamente ocurren muchos naufragios por estas playas. Es una costa solitaria, y con una leve molestia obtienes toda la madera que quieras. James y yo alquilamos de vez en cuando una carretilla y la cargamos de maderos a lo largo de toda la costa. Prefiero el fuego de leña al de carbón, ¿sabes? Un leño hace compañía, aunque no sea más que un pedazo de mástil aserrado, y la sal que tiene adherida lo hace chisporrotear. Fíjate cómo saltan chispas, como en los fuegos artificiales. Ay, sí. Con un amigo, un buen fuego y una pipa, te olvidas de esa cosa de arriba. Especialmente ahora que el viento ha amainado. Claro que es solo una pausa y antes del amanecer volverá a soplar otra galerna. Dime, ¿te gustaría ver la calavera? No me opongo. No hay motivo que te impida verla y no habrás visto una más perfecta en toda tu vida. Excepto que le faltan dos dientes de la mandíbula inferior. Ay, vaya, vaya. Aún no te he hablado de la mandíbula. James la encontró en el huerto la primavera pasada, cuando cavaba un hoyo para una nueva esparraguera. Ya sabes que los espárragos necesitan hoyos de casi 2 metros de profundidad. Sí, claro, me olvidé hablarte de esto. Pues bien, James estaba cavando como quien cava una tumba. Si quieres una buena esparraguera, te aconsejo que contrates a un sepulturero. Esos tipos cavan de una manera estupenda. James había cavado a 1 metro de profundidad cuando halló una masa de cal blanca a un lado del hoyo. Observó que allí la tierra era más blanda, aunque asegura que no la habían removido en varios años. Supongo que pensó que la cal no es buena para los espárragos, de modo que la quitó. Estaba muy dura y salió a pedazos, y solo por la fuerza de la costumbre rompió los pedazos con una azada. James cree que fue entonces cuando se rompieron los 2 dientes, aunque no los vio. Es un hombre de gran experiencia en estas cosas, como comprenderás. Y al momento aseguró que la mandíbula había pertenecido probablemente a una joven y que cuando murió tenía la dentadura completa. Me la trajo y me preguntó si deseaba conservarla, pues en caso contrario la echaría en la primera fosa que abriese en el cementerio, ya que suponía que era una mandíbula cristiana y se merecía un entierro decente, como habría tenido el resto del cuerpo. Le contesté que los médicos ponen a veces los huesos en cal rápida para blanquearlos, por lo que suponía que el doctor Pratt debió tener tal vez un poco en el huerto con ese fin, habiendo olvidado la mandíbula. James me contempló calladamente y acabó diciéndome: tal vez encaje en la calavera que tiene usted arriba. Quizá el doctor Pratt puso la calavera en la cal para blanquearla, y cuando la sacó de allí se quedó la mandíbula, sin que él se diese cuenta. En la cal hay algunos cabellos humanos pegados. Lo comprobé y era cierto. Si James no sospechaba nada, ¿por qué me sugirió que la mandíbula podía encajar en la calavera? Además, encajaba. Esto demuestra que James sabe algo más de lo que dice. ¿Crees que examinó el cadáver antes de enterrarlo? ¿O tal vez cuando enterró a Luke en la misma fosa? Bueno, de nada sirve ahondar en este enigma. Le dije que guardaría la mandíbula junto con la calavera y la encajé en su sitio. No hay la menor duda de que ambos pedazos se complementan. James sabe varias cosas. No hace mucho hablábamos de enyesar la cocina y me recordó que no lo habían hecho desde la misma semana en que falleció la pobre señora Pratt. No dijo que seguramente el albañil habría dejado un poco de cal, pero lo pensaba. Y también que era la misma cal que halló en el hoyo de los espárragos. Sí, sí. James sabe muchas cosas. Es una de esas personas que saben sumar dos y dos. Además, la tumba de los Pratt está muy cerca de su casa y es uno de los tipos más rápidos manejando el azadón. Si deseaba saber la verdad, podía conseguirlo y luego callar. En un pueblo como este, la gente no pasa las noches en el cementerio para ver si el sepulturero trabaja durante las horas de oscuridad. Lo más terrible, si así fue, es la deliberación de Luke. Sufría certeza de que nadie lo descubriría, y más que nada, su temple, que debió ser extraordinario. A veces pienso que es horrible vivir en el mismo lugar donde ocurrió, si realmente ocurrió. Naturalmente, siempre pongo la duda por delante en favor de Luke y en el mío propio. Iré arriba a buscar la sombrerera. Deja que encienda la pipa, pues no hay prisa. Hemos cenado temprano y no son más que las 9:30. Nunca permito que un amigo se acueste antes de las 12 o con menos de 3 vasos. Bueno, puedes beber lo que quieras, pero no menos de 3, por favor. ¿Oyes la brisa? Más fuerte. Sí, sí, la noche será mala. Por cierto, sucedió una cosa que me sobresaltó un poco cuando descubrí que la mandíbula encajaba perfectamente. No suelo sobresaltarme a menudo, pero he visto a la gente ejecutar un gesto rápido, aspirar el aire apresuradamente cuando creen estar solos, y al volverse de repente ven que alguien los está espiando. Nadie puede decir que esto sea miedo. Tú no lo dirías, ¿verdad, amigo? No. Pues cuando tuve la mandíbula en su lugar, los dientes se cerraron agudamente sobre mi dedo, exactamente como si fuera un mordisco. Y confieso que pegué un brinco antes de darme cuenta de que había presionado simplemente la calavera con mi otra mano. Te aseguro que entonces no estaba nervioso. Era de día. Hacía buen tiempo y el sol penetraba alegremente en el dormitorio. Habría sido absurdo estar nervioso, de modo que solo fue una mala impresión, aunque me hizo sentirme ridículo. Pensé en el gracioso veredicto de la encuesta por la muerte de Luke. A manos o a dientes de una persona o animal desconocido. Sí. Me habría gustado ver las marcas de su garganta. Aunque por aquel entonces no se había encontrado aún la mandíbula de la calavera. A menudo he visto cómo un hombre hacía cosas tontas con sus manos sin darse cuenta. Una vez vi a un tipo colgado del tope de una vela vieja con una mano, inclinándose hacia atrás fuera de borda, con todo su peso en el tope. Y lo estaba cortando con un cuchillo con la otra mano cuando lo rodeé con mis brazos. Estábamos en alta mar, a 20 nudos de velocidad. No tenía ni la menor idea de lo que hacía, ni yo, cuando la calavera me mordió. Aún ahora siento el mordisco. Fue como si estuviera viva y tratara de morderme. De poderlo habría hecho, pues ahora sé lo mucho que me odia. ¿Crees que lo que suena dentro es realmente un poco de plomo? Bueno, iré a buscarla. Y si lo que sea se te cae en las manos, allá tú. Si solo es un guijarro, olvidaré rápidamente todo el asunto. Y estoy seguro de no volver a pensar siquiera en la calavera. No obstante, la sola idea de que pueda tratarse de plomo me angustia terriblemente. Aunque creo que no tardaré mucho en saberlo. En fin, ya lo sé ahora con toda seguridad. Y estoy seguro de que James también lo sabe, aunque es un individuo muy callado. ¿Subiré a buscarla? ¿Qué? ¿Prefieres venir conmigo? ¿Crees que me asusta una caja y un leve ruido? ¡Tonterías! Una. Ay, otra. Fíjate. la tercera cerilla. Y es una caja nueva, sacada del cajón donde guardo mis provisiones para preservarlas de la humedad. Ya piensas que está mojado el pábilo de la vela. Pues no. Encenderé la vela en el fuego. Chisporrotea un poco, pero aguantará. ¿Ves cómo arde con otra vela cualquiera? Claro que aquí las velas no son buenas. No sé de dónde proceden, pero casi siempre dan muy poca llama, con algunas chispas, y muchas veces se apagan solas. Sin embargo, no puedo hacer nada, pues aún tardaremos bastante en tener electricidad en este pueblo. ¿Ves cómo alumbra a poco? ¿Piensas que sería mejor dejar la vela y coger la lámpara, verdad? Ay, no me gusta llevar lámparas en la mano. Nunca dejé caer ninguna, pero siempre temo hacerlo, lo cual sería altamente peligroso. Además, ya me he acostumbrado a estas malditas velas. Apura tu vaso mientras se acaba de encender la vela. Ya te dije que no quiero que te acuestes sin beber al menos 3 copas. Y no tendrás que subir. Te he preparado la cama en el viejo despacho, contiguo al consultorio. Ahí es donde vivo yo. Lo cierto es que nunca he llevado a ningún amigo a dormir arriba. El último que lo hizo fue Krakenthorp, y luego se quejó de haber estado despierto toda la noche. ¿Te acuerdas del viejo Krak, verdad? Continuó en el servicio y llegó almirante. Sí, sí, ya me voy, a menos que se apague la vela. Seguro que te acuerdas de Krakenthorp. Si alguien me hubiese dicho que ese estúpido idiota iba a llegar más alto que todos nosotros, me habría reído en su cara. Cierto, tú y yo no lo hicimos tan mal. Ah, sí, ya subo. No creas que estoy retrasando la subida charlando de este modo. Si estuviese asustado, te lo diría francamente y te obligaría a subir conmigo. No tardo. Lo dicho, estas velas apenas dan luz. Ya, aquí está la sombrerera. La he cogido con sumo cuidado para no molestar a la pobrecita. Lo cierto es que al sacudirla podría separarse la mandíbula inferior y estoy seguro que no le gustaría. La vela se apagó al bajar, pero fue por la corriente procedente de la ventana del pasillo. ¿Oíste algo? Sí, volvió a gritar. Estoy pálido, ¿verdad? Nah, no es nada. A veces mi corazón se comporta como un necio. Además, he subido muy deprisa. Por eso prefiero vivir abajo. El grito no salió de la calavera, porque cuando lo oí, tenía la sombrerera en mi mano. Y aquí la tienes ahora, de forma que acabamos de demostrar que los gritos proceden de otra parte. No dudo que algún día descubriré toda la verdad. Sí, de alguna grieta de la pared o en la chimenea, o de un astillado en algún marco de la ventana, qué sé yo. En la vida real, así finalizan todas las historias de fantasmas. Mira, me alegro de haber subido a buscar esto para enseñártelo, pues el último grito ha zanjado la cuestión. Y pensar que fui tan tonto como para ocurrírseme que esa pobre calavera podía gritar como un ser vivo. Abriré la sombrerera, sacaré lo que hay dentro y podrás examinarlo bajo la luz. Es terrible pensar que esa pobre mujer se sentaba aquí, en tu silla, noche tras noche, bajo la misma luz. Pero no, ya he decidido que todo esto son idioteces de principio a fin, y que solo se trata de una calavera que Luke consiguió siendo estudiante. Tal vez solo la metió en cal para blanquearla y luego no supo hallar la mandíbula. Le puse lacre en el cordel después de encajar la mandíbula y escribí en la tapa de la caja. Todavía tiene una etiqueta vieja del fabricante dirigida a la señora Pratt cuando le enviaron el sombrero. Y como quedaba sitio, escribí en el borde una calavera antes propiedad del difunto Luke Pratt, médico diplomado. La verdad es que no sé por qué lo puse, a menos que fuese con la idea de explicar cómo llegó esto a mi poder. A veces me pregunto, ¿cómo sería el sombrero? ¿De qué color? ¿Qué género? ¿Sería un modelo de primavera muy alegre, con una pluma y cintas al aire? Es extraño que la misma caja, sí, muy extraño, deba contener la cabeza que lució el sombrero. Quizá... No, claro, ya hemos decidido que la calavera la obtuvo Luke en el hospital de Londres, donde estuvo interno. Es mejor mirarlo bajo este prisma. No existe ninguna relación entre la calavera y la señora Pratt, como no la hay entre la historia del plomo fundido y... ¡Coge la lámpara! No dejes que se apague. Yo cerraré la ventana. ¡Oh! ¡Vaya temporal! Y la lámpara se apagó. No importa. Tenemos la luz del fuego. Oye, ¿no estaba la caja encima de la mesa? ¿Dónde demonios está? La ventana no volverá a abrirse porque la he atrancado con la barra. Sí, una barra antigua, estupenda, no hay nada mejor. Bien. Busca la sombrerera mientras enciendo la lámpara. Que el cielo confunda a estas malditas cerillas. Lo haré con la pipa o con el fuego. Ya tenemos luz. La sombrerera. Sí, ponla en la mesa y la abriremos. Es la primera vez que veo que el viento haya abierto esta ventana. Claro que, por lo visto, yo la habré cerrado mal. Sí, claro que oí el grito. Resonó por toda la casa antes de rebotar en la ventana. Esto demuestra que siempre es el viento y nada más que el viento. Y cuando no es el viento, es mi imaginación. Sí, yo también tomaré otro sorbo de este licor holandés. Tú llénate el vaso, bien lleno. Esa maldita corriente de aire me ha enfriado. Y con mi reuma me horrorizan los enfriamientos. A veces, en invierno, me duelen todas las articulaciones. Buen licor. ¿Crees que oíste el grito en esta habitación después de abrirse la ventana? Pues sí, así fue. Cosa muy natural cuando se abre una ventana. Claro que oímos el viento. ¿Qué otra cosa cabía esperar? Por favor, quiero que compruebes que el lacre está intacto antes de abrir la caja. ¿Quieres mis gafas? Ah, no, ya, claro, tienes las tuyas. Está bien. Como ves, el lacre está intacto y puedes leer con facilidad lo escrito en el mismo como lema suave y callado, porque el poema dice: vuelve a soplar en mí. Se titula Viento del Mar de Occidente. ¿Ves? Fíjate, el sello con que estampé el lacre cuelga de la cadena de mi reloj, donde ha estado más de 40 años. Me lo regaló mi pobre esposa cuando la cortejaba, y nunca tuve otro. Le gustaba esa poesía. Siempre le gustó Tennyson. No sirve de nada cortar el cordel, porque está pegado a la caja, de modo que romperé el lacre y desharé el nudo, y después volveré a lacrarlo. Creo que así la calavera está segura ahí dentro, y que nadie podrá sacarla. Claro, claro que no sospecho que James quiera entrometerse en esto, pero siempre he creído que sabe mucho más de lo que dice. Bien, ya está. Lo he conseguido sin romper el cordel, aunque cuando la até, no esperaba tener que volver a abrir la sombrerera. La tapa sale con gran facilidad. Ya está. ¿Ves? Ahora mira. ¿Cómo no hay nada adentro? Está vacía. Ha huido. La calavera ha huido. No, no, no es cosa mía, amigo. Tampoco me pasa nada. Solo trato de hilvanar mis recuerdos. Ay, es tan raro. Estoy absolutamente seguro de que estaba aquí dentro cuando la lacré y sellé la caja. No me lo explico. Es algo imposible. Si alguna vez tomase un trago con un amigo, admitiría que pude cometer una equivocación idiota a causa de una copa de más. Pero no, no es así. Nunca me emborracho. Una pinta de cerveza con la cena y media copa de ron al acostarme. Esto es lo máximo que bebo. Cuando un hombre padece de reuma y gota, se torna siempre sobrio. Aquí está mi sello. La caja vacía. Esto no me gusta. No es normal, ¿no? Alguna cosa anda torcida. No, no, no tienes por qué hablar de manifestaciones sobrenaturales, porque no creo en ellas. Alguien ha debido robar la calavera. A veces, cuando salgo a cavar al huerto en verano, dejo mi reloj y la cadena encima de la mesa. James debió apoderarse del sello y utilizarlo, pues en tales ocasiones no suelo volver a casa hasta al cabo de una hora. Si no fue James... No, no insinúes siquiera la posibilidad de que la calavera haya salido sola de aquí. En tal caso estaría por la casa en algún rincón, aguardando, acechando tal vez. No, no, podremos encontrarla en cualquier parte. Y entonces gritará, me gritará en la oscuridad, porque me odia. Sí, me odia. La sombrerera está vacía. No estamos soñando. La pongo boca abajo. ¿Qué es eso? Algo ha caído al volcarla. Está en el suelo a tus pies. Lo tienes ya. Por favor, dámelo deprisa. Plomo. Lo sabía cuando cayó. Sabía que no podía ser otra cosa. O sea que Luke lo hizo, mató. Estoy un poco aturdido, como atontado. Creo que cualquiera lo estaría en mi lugar. Al fin y al cabo, no puedes decir que tengo miedo, puesto que subí y bajé solo. Bueno, al menos creí que bajaba con la calavera, lo cual es lo mismo. Ah, pero estoy diciendo tonterías. Cogeré la sombrerera y volveré a dejarla en el armario. No, no es por haber desaparecido la calavera, sino porque ahora tengo la certidumbre de que la pobre mujer terminó de esa manera por mi culpa, por haber contado aquella historia. Por eso estoy horrorizado. Siempre esperé que nunca llegaría a estar seguro, pero ahora ya no. No hay duda. Mira esto. Fíjate en este pedazo de plomo, sin forma alguna especial. Piensa en lo que hizo. ¿No, no te estremeces? Luke la durmió con algo, claro, pero debió pasar unos instantes de agonía espantosos. Piensa en el plomo fundido entrando en su cerebro. Piénsalo. Estaría muerta antes de poder gritar. Oh, ya está aquí otra vez. Sí, sé que suena fuera, pero no puedo sacar el grito de mi cabeza. ¿Creías que me iba a desmayar? Ojalá. Está muy bien decir que solo es un ruido y que un ruido no hace daño a nadie. Pero tú también estás blanco, como un sudario. Solo cabe hacer una cosa si queremos pegar ojo esta noche. Escúchame, tenemos que encontrar la calavera, meterla en la sombrerera y encerrarla en el armario, que es donde quiere estar. No sé cómo se ha escapado, pero sé que desea volver a estar en su sitio. Por eso grita una y otra vez esta noche. Nunca lo había hecho de esta forma. Nunca desde la primera vez. ¿Y si la enterramos? Sí, sí, podríamos enterrarla. De acuerdo. Si la encontramos, la enterraremos, aunque nos lleve toda la noche. La enterraremos a 2 metros de profundidad y apisonaremos la tierra encima para que no vuelva a salir. Y si grita, no la oiremos a tanta profundidad. Rápido, cojamos la linterna y busquémosla. No puede estar muy lejos. Estoy seguro de que la hallaremos fuera. Está queriendo entrar cuando cerró la ventana. Lo sé. Sí, sí, tienes razón. Estoy perdiendo la calma y necesito serenarme. Me sentaré de nuevo y callaré. Cerraré los ojos y repetiré un problema varias veces. Es el mejor medio. Suma la altitud, la latitud y la distancia polar. Divide por dos y resta la altitud de la mitad de la suma. Luego suma el logaritmo de la secante de la latitud, el cosecante de la distancia polar, el coseno de la mitad de la suma y el seno de esta media suma menos la latitud, y ya está. Allá, ¿no dirás que estoy perdiendo facultades ahora? Porque ya ves que tengo intacta la memoria. Sí, puedes decir que es algo mecánico y que nunca se olvida lo que se aprende de joven. Y solíamos repetir todos los días. Es como las oraciones que nos enseñaron de niños. Pero aquí radica el quid de la cuestión. Cuando un hombre se está volviendo loco, se resquebraja la zona mecánica de su cerebro. Recuerda cosas que nunca han sucedido. O ve cosas que no son reales. U oye ruidos cuando reina un silencio completo. Pero no, no es esto lo que nos pasa a nosotros. No, no. Vamos, cojamos la linterna y demos la vuelta a la casa. No llueve, solo sopla el viento, como mil furias juntas, como solíamos decir. La linterna está en la alacena, bajo la escalera del pasillo. Siempre la tengo a punto por si acaso se produce un naufragio. Que no, no vale la pena buscar la calavera. No entiendo cómo puedes pensar así. Claro, fue una necedad hablar de enterrarla. Pues no quiere ser enterrada. Solo desea volver al armario, metida en su sombrerera. James la sacó, lo sé, y volvió a sellar el lacre. Tal vez la llevó al cementerio en un acto de compasión. Quizá creyó que no volvería nunca a gritar si reposaba en tierra sagrada. Es posible. Pero ha vuelto a casa. Sí, ha vuelto. James no es mala persona. Bastante religioso, además. No es natural su acción. Razonable y muy piadosa. James supuso que la calavera gritaba por no estar debidamente enterrada con todo lo demás. Pero estaba equivocado. ¿Cómo podía saber que grita porque me odia? Porque por mi culpa tenía aquel trozo de plomo en su interior. Que no servirá de nada buscarla. Tonterías. Te repito que desea que la hallemos. ¿Pero quién llama? ¿Los oyes? Tres veces, una pausa y otros golpes. Sí, ha vuelto a casa. Sí, dicen que los arañazos producidos por una calavera pueden ser muy dolorosos. Dame la caja. No importa, la linterna la dejaremos encendida en el vestíbulo, ya que me hará falta para subir. ¿Aún te sangra el dedo? Ahora te daré la solución carbónica. Primero deja que examine la calavera. Hay una gota de sangre en la mandíbula superior, en el colmillo. Algo feo, ¿verdad? Tu sangre. Cuando la vi rodar por el vestíbulo, casi perdí la fuerza de mis manos y se me doblaron las rodillas. Luego comprendí que era por la galerna que la hacía correr por encima de las tarimas. No me lo reproches. Claro, ya me lo imaginé. De niños, ya vimos un par de cosas extrañas. Y podemos confesar que cuando la calavera rodó, los dos nos asustamos bastante. No es raro que te arañases el dedo por culpa de tu nerviosismo. A mí me sucedió lo mismo en pleno día. Es extraño que las mandíbulas estén tan apretadas. No, supongo que es por la humedad, pues están como atornilladas. He limpiado la gota de sangre, que era repulsiva. No, no temas, no intentaré separar las mandíbulas. No, no quiero molestarla a la pobre. Aunque sí volveré a sellar la caja. La llevaré arriba y la colocaré en el armario, donde quiere estar. El lacre está en la mesa escritorio, junto a la ventana. Tardaré mucho, mucho tiempo en dejar mi sello por ahí. No quiero que James lo utilice. Que explique. No explico nunca los fenómenos naturales. Pero si prefieres pensar que James la escondió entre los arbustos y que la galerna la empujó hacia la casa y la obligó a golpear la puerta con sus ráfagas como si quisiera entrar, pues sí, es una cosa posible y estoy dispuesto a estar de acuerdo contigo. ¿Lo ves? Ahora puedes jurar que me has visto sellar otra vez esta sombrerera, por si acaso vuelve a suceder algo raro. El lacre pega el cordel al cartón de la tapa, que ya no puede ser levantada ni aun insertando un dedo por debajo. ¿Estás satisfecho? Además, cerraré el armario con llave y me la guardaré en el bolsillo. Nunca se separará de mí. Ahora será mejor que coja la linterna y subamos arriba. ¿Sabes? Me siento inclinado a aceptar tu teoría del viento soplando contra la casa. Ven, yo iré delante. Conozco la escalera. Mientras subimos, mantén la linterna baja. Vaya modo de soplar y silbar el huracán. Ah, sí. Esta es la puerta del mejor dormitorio de la casa. Levanta un poco la linterna, por favor. Dejaré abierta la puerta del armario para meter la caja. Es raro que el débil olor de los vestidos femeninos flote aún en este armario al cabo de tantos años. Mira, mira, mira este. Es el estante. En él dejo la sombrerera. Y ahora cierro el armario con llave. Y la llave me la meto en el bolsillo. Ya está. Bien. Y ahora a descansar. Es un cuarto pequeño, pero dormirás mejor en él que aquí arriba. Si necesitas algo, llámame. Solo hay un tabique delgado entre nuestras dos habitaciones. En la tuya no puede entrar el viento. Ah, si necesitas otro vaso, tienes el licor holandés en la mesita, ¿no? Bueno, como gustes. Te acompaño. Si puedes, no sueñes con la calavera. La siguiente noticia apareció en el Permadon News el 23 de noviembre de 1906, con el titular de Muerte misteriosa de un capitán de marina retirado. El pueblo de Treadcombe se halla alterado por la extraña muerte del capitán Charles Braddock, circulando toda clase de rumores imposibles respecto a las circunstancias que rodean este caso, ciertamente de muy difícil explicación. El capitán retirado, que en su época había mandado los mejores y mayores buques pertenecientes a una de las principales compañías transatlánticas, fue hallado muerto en su cama el martes por la mañana, en su propia casa, a medio kilómetro del pueblo. El forense le practicó rápidamente la autopsia, la cual reveló que el difunto había sido mordido en la garganta por un ser humano con tanta fuerza que le aplastó la tráquea, causándole la muerte. Las marcas de los dientes de ambas mandíbulas eran tan visibles en la piel que podían contarse. Pero el autor de tan abominable hecho había evidentemente perdido los dos incisivos inferiores. Se espera que esta peculiaridad ayude a descubrir al culpable, que debe considerarse como un maníaco peligroso. El difunto, de más de 65 años de edad, era hombre de considerable fuerza física, por lo que es extraño que no hubiese señales visibles de lucha en la habitación, ni ha podido tampoco averiguarse de qué forma penetró el criminal en la casa. Se ha avisado a todos los asilos frenopáticos del Reino Unido, pero todavía no se ha recibido ninguna información relativa a la fuga de algún interno peligroso. El jurado de la encuesta dictaminó que el capitán Braddock había fallecido a manos o dientes de una persona desconocida. El cirujano local ha expresado la opinión de que el maníaco es una mujer, deducción que extrae del pequeño tamaño de las mandíbulas según las marcas dejadas por los dientes. Todo el caso está envuelto en el misterio. El capitán Braddock era viudo y vivía solo. No deja hijos. Charles Braddock, hallado muerto en su casa de Treadcombe, en Cornwalls, mordido en la garganta, las marcas de los dientes visibles en la piel, tanto que podían contarse, y contándolos se supo que quien le mordió con una espantosa fuerza, aplastándole la tráquea, le faltaban los dos incisivos inferiores. Se sospecha que quien mató al capitán es una mujer. ¿Y usted qué cree? Lo que es yo, dudo de que alguna vez vaya por Treadcombe. Sé que es un hermoso lugar, pero ¿y la calavera? ¿Y la calavera que gritaba? ¿Qué fue de ella? Charles Braddock la dejó en una caja sellada, en un armario, también cerrado, pero el 23 de noviembre de 1906, un periódico daba la noticia de la misteriosa muerte del capitán. Sí, ¿qué fue de la calavera? Aún seguirá gritando. ¿Dónde está? Porque seguro está en alguna parte.